a Patricia Matalón, quien preside la Junta Electoral del PJ. ¿Cómo está, Patricia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Patricia, informanos un poco cómo viene la situación hasta entonces y cuántos precandidatos tendría el PJ. Bueno, sí, tal cual, como dijiste, ya desde el primer momento en que empezamos a entregar la carpeta de materiales para los que quisiesen participar, vinieron ese mismo día ya cinco de los interesados, que en realidad son precandidatos aquellos que puedan oficializar las listas, claro, el día 24 de junio. Uh-huh. O sea, por el momento es gente que tiene la intención de poder oficializar su lista. O sea, son candidatos a partir de la oficialización de las listas. Bien, bien. A ver, este 14 de junio, estoy mirando el cronograma, es el fin del plazo para solicitar reconocimientos de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios. El 19 de junio hay otra fecha donde hay un fin de plazo para solicitar asignación de colores para boletas, etcétera. Bueno, y el 24, como bien decías, es el fin del plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Claro, porque ahora lo que tiene que hacer cada precandidato es reunir los avales y la documentación requerida. Claro, tal cual. Esas dos primeras fechas son trámites que realiza el apoderado del partido. Sí. O sea, son trámites partidarios ante la Justicia Electoral, ante la Secretaría Electoral Nacional y ante la Junta Electoral hasta el día 24 tienen, podrían venir antes, o sea, el día 24 a las 24 horas vence el plazo para que traigan todos los avales y todos los requisitos, una serie de documentación que pide la ley. Bien, ¿nos podés mencionar quiénes serían los precandidatos hasta el momento, además de Ariel Rauschenberger, que es como el precandidato oficial, digamos? Retiraron para participar Marcelo Otero, después vino también el apoderado de Ariel Rauschenberger, Carlos Cabrera, Gastón Rodríguez, Fabiana Bendaño y Liliana Armando. Perdón. Claro, Lili Armando, que también anunció que, sí, que iba a ser precandidato, que por lo menos tenía la intención, sí, de hacerlo. Y en un comienzo había también otro retirado de la lista, pero anunció que finalmente no iba a presentarse, que era Juan Grotto, por lo que tengo entendido. Sí, tal cual. Bien, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana entonces. Esta semana no, el 24 de junio, que es el tal cual, el 24. Ahora están todos, tienen que tener 561 avales válidos. Sí. Ese es un número que depende del partido y de la provincia. O sea, está relacionado con la cantidad de afiliados y la cantidad de gente que hay en el padrón general de cada provincia. Y se supone que ya venían trabajando en juntar los avales, ¿no? Justamente. Claro, una vez que retiraron todo, una de las cosas que retiran fundamental son las planillas de avales. Tienen que buscar 561 válidos, pueden ser de cualquier localidad de la provincia, y como siempre, no se puede avalar a más de un candidato. Bien. Es algo que siempre avisamos, que por favor lo tengan en cuenta los afiliados, que incluso esto es para todos los partidos. Si no, se le cae el aval. Exactamente, porque todo lo tienen que traer en un CD, que incluso lo da la Cámara Nacional Electoral, el CD. Y si se avala a más de una persona, el aval no es válido para ninguno, porque por ley se puede avalar a una sola de las listas. Bien, bien. Patricia, ¿te sorprendió la cantidad de interesados en ser precandidatos? No, la verdad que no, porque ya es como, digamos, costumbre en La Pampa que los ciudadanos les gusta participar. O sea, hemos tenido hasta 8 candidatos en su momento, que sí, me acuerdo que eran 14 los que habían venido a retirar, después vinieron 8 con toda la documentación que pudieron acreditar. Y en realidad, vamos a decir, es algo muy característico de nuestra provincia. O sea, yo trato con gente de otras juntas electorales, incluso hay casos que salen en los diarios, por ejemplo, como provincia de Buenos Aires, por ser una provincia con tanta cantidad de electores, sí, en donde es muy común que se terminen presentando listas únicas. O sea, en realidad no es común lo que pasa en nuestra provincia, que todo ciudadano tiene la intención de participar con la condición impuesta por la ley de que cumplan con los requisitos, participa. Uh-huh, o sea, uh-huh, es al revés de por ahí la imagen que en un principio se tenía, ¿no? De que alguien no acreditaba y parecía que lo queríamos proscribir. Sí. En realidad es al revés, es la otra cara de la moneda. Es que si se acredita, que no es un capricho de la Junta, como digo, no es una opción, no es algo bueno, que si entre compañeros te dejamos participar o no. No, tiene que ver con un trámite legal, está todo legislado, o sea, es una ley nacional, hay una reglamentación. Entonces, si se acredita en el Partido Justicialista Distrito La Pampa, participás como claro. corresponde, como indica la ley y lo que protege la Constitución Nacional en su artículo 38. O sea, son los partidos la base de la democracia, es el lugar a donde puede acceder un ciudadano para poder ser candidato uh-huh. a cualquier cargo electivo. Eso es algo que pueden averiguarlo fácilmente. Como te digo, no es lo común de los partidos, no es lo común de los distritos, que se tenga así tantos candidatos y que se ha anunciado, por ejemplo, en su momento, a listas de unidad para renovar las autoridades partidarias de nuestro partido, y sin embargo, siempre hay, no sé, 10 localidades que van interna. Claro, claro, sí. Bueno, escuchamos varias opiniones, incluso el gobernador Berna habló sobre este tema y dijo que demostraba que estaba activo justamente el PJ. Tal cual, o sea, y que es un partido, o sea, es como digo, esto es la base de la democracia y es como tiene que funcionar un partido si quiere ser republicano. O sea, es lo que corresponde. Incluso un candidato puede ser apoyado por determinados sectores o por determinado sector de la ciudadanía, pero no quiere decir que lo que está pasando, que haya otra gente interesada en participar, que haya otros candidatos más también. O sea, es lo natural, como estamos la verdad que cuando decían, no, pero seguramente va a haber solamente una persona que retire todo y que la lista de unidad y todo, la verdad que en la Junta nos mirábamos y decíamos, no va a venir tan fácil, siempre tenemos que hacer todo el control y hacer el entrecruzamiento de avales, porque la verdad que es raro, como te digo, siempre alguna interna hemos tenido. Bien, saliendo un poco de todo lo que es lo reglamentario, digamos, y lo que tiene que ver con la actividad de la Junta, te pregunto, ¿cómo ves el PJ a nivel nacional? Y complicado. Complicado, ¿no? La verdad que sí, complicado, un momento de crisis, como bueno, pero como pasa tanto en las instituciones como en la vida de las personas, ¿no? Que somos personas las que componemos las instituciones. O sea, hay momentos que son tranquilos, ¿no? Como que las cosas fluyen, y hay otros momentos de crisis que, bueno, que cuando uno las sabe aprovechar, son las etapas en las que más evoluciona, en las que uno se replantea y situaciones, mira un poco el pasado y bueno, y si se sabe aprovechar esa experiencia se puede evolucionar. Es la confianza o la esperanza, ¿no? Que tenemos desde el peronismo de que todo esto sirva una vez más para salir adelante, digamos, en una versión mejorada, uh-huh. porque por algo pasan las cosas, o sea, no son así al azar. Bien. O sea, si estamos viviendo esta situación, nos tenemos que hacer cargo que es consecuencia de lo que hemos venido sembrando. Entonces, bueno, quedémonos con lo bueno. En el caso personal y de mucha gente que sé que también comparte el criterio, creo que es importante volver a las fuentes de lo que es el peronismo, ¿no? Volver a la base. ¿Qué es en lo concreto volver a la base, Patricia? Hablemos los de nombres. Los lineamientos importantes del peronismo. O sea, el peronismo es un movimiento basado en la justicia social, en los derechos del trabajador, es un movimiento nacional, un movimiento que no es lo mismo que nacionalista, o sea, es un movimiento nacional, justamente no es nacionalista, es una tercera opción, ¿no? Uh-huh. En su momento Perón dijo, ni yanquis ni comunistas, peronistas, es un movimiento popular, que tampoco quiere decir populista, popular. Perón, el primer trabajador, lo mencionamos, y él decía, si alguien quiere comer, que trabaje. O sea, distinta es la justicia social de aquel que tiene un impedimento, sea personal o social, para poder llevar el pan a su familia, el pan a su mesa, y que como comunidad tenemos una obligación, una responsabilidad de asistirlo. O sea, no es lo mismo. Uh-huh. Y es un movimiento que se fundó también como un movimiento cristiano, que tampoco quiere decir determinada religión, sino que hace referencia a determinados valores del humanismo. Entonces, volver a esa base, volver a lo que en su momento, y que el mismo Perón dijo que lo que tenía que perdurar del peronismo eran estos valores tan intrínsecamente argentinos, que después el partido como partido debía ir aggiornándose y acomodándose a las circunstancias. O sea, que no podía ser el mismo partido, funcionar, digamos, los detalles, vamos a decir, ser los mismos en el momento en que él estaba hablando, que para adelante, uh-huh. que 50 años después. O sea, justamente era una persona con una visión, o sea, ha sido un estadista más allá de la opinión de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con los lineamientos que él planteó, ha sido reconocido a nivel internacional como un estadista. O sea, en lo personal, yo creo que hasta el momento no ha tenido nuestro país alguien con esa trascendencia y esa proyección de dejar una doctrina, algo perdurable. Entonces, esto es volver a la base. Bien, todo la, lo la demás, de la atención que han pasado. Sí. No, digo, la atención parece estar puesta en lo que vaya a ser Cristina Fernández de Kirchner. Todo indica que va a ser candidata. Lo escuchábamos hace poco a Rubén Marín, a quien preside el PJ en La Pampa, diciendo que lo más adecuado sería que Cristina haga a un lado sus expectativas de ser candidata. ¿Vos coincidís en esa apreciación? Mirá, la visión política que tiene Marín es bastante reconocida, experiencia no le falta, así que si lo dice, por algo lo dice. Yo en lo personal, a mí me tiene sin cuidado, o sea, si legalmente no pudiese participar ella o alguien, si no puede, no puede. Ahora, si está habilitada para participar como lo está, porque no tiene en este momento ninguna condena firme, la verdad, y el mismo criterio, digamos, que puedo tener para otro distrito que el que tengo en la provincia, o sea, se gana en las urnas. Si tiene que participar, que participe, la gente elegirá. No es algo, la verdad, que me preocupe. O sea, participa, puede querer participar ella como participan tantos en tantos distritos. Bien, como una más, digamos. No es una más porque es una expresidenta, claro. O sea, obviamente, pero en mi opinión personal es público y sabido. Jamás fui kirchnerista, no lo fui, no lo soy, no lo seré, y justamente si hay algo que me ha dado una profunda satisfacción, y te puedo decir que hasta un gran orgullo, es que fue el único distrito de la provincia que se mantuvo partido justicialista. Uh-huh. O sea, no, es el único distrito en donde el Frente para la Victoria nunca consiguió acreditar como partido. O sea, siempre, me cuento una anécdota y la cuento en todos lados, digo, un día vinieron con una encomienda al partido. Sí. Buen día, traigo esto para el Frente para la Victoria. No, no es acá, ¿cómo que no? No, es el Partido Justicialista. ¿Y dónde está el Frente para la Victoria? Le digo, devolver al remitente, acá no está acreditado. Caramba. O sea, es el único distrito, o sea, es a nivel nacional, la justicia nacional, nunca consiguieron acreditar. Entonces, como en el caso personal, yo soy peronista y siempre he trabajado para el Partido Justicialista, ya te digo, nunca fui kirchnerista. Qué fuerte resistencia que se nota en algún sector del PJ, el Frente para la Victoria, y se notó en todos estos años, como lo venís señalando, ¿no? Incluso fue un punto también que muchos les demandaron, porque el Frente para la Victoria no existe en la provincia de La Pampa. No existe, no nos pueden demandar a nosotros, no existe, claro. Porque no consiguieron la cantidad de pampeanos suficientes que les firmaran para acreditarse como partido. No es que no existe por el partido, no existe por los ciudadanos pampeanos. O sea, claro. No es lo mismo. Uh-huh. Y la resistencia, mira, tiene que ver con algo que hoy creo que queda a la vista y nos está dando la razón absolutamente. O sea, el kirchnerismo nunca fue sumarle al peronismo, siempre fue querer absorber al peronismo y al partido justicialista. Y hoy nos podemos dar cuenta. De hecho, la candidatura que vos me estabas comentando, sí, de la expresidenta, hasta ya se está hablando de que conformaría un frente sin el PJ, o sea... Para no ir a la interna con Randazzo. Sí, sí, en definitiva, la intención que algunos sospechábamos o realmente creíamos que tenían fue quedando de manifiesto, o sea, cuando se hablaba de o sos kirchnerista o no sos peronista, o sea, a ver, ¿por qué? Somos peronistas. Después hay distintas líneas, surgen referentes, dirigentes, pero o sea, nosotros somos del Partido Justicialista y nuestro fundador, el líder, el que ha dejado, como digo, estos grandes lineamientos, es Juan Domingo Perón. O sea, todos los demás han ido pasando y antes eran todos menemistas, después ahora lo típico que nadie lo votó. Bueno, después ahora están todos kirchneristas y ya conozco un montón que en realidad ahora nunca fueron kirchneristas, nunca, jamás fueron funcionarios del kirchnerismo, jamás nada. Y, bueno, son, para mí son como, en lo personal te puedo decir, estos personalismos son visiones como cortitas. O sea, los movimientos van más allá, tienen otra trascendencia, están más allá de los personalismos. O sea, vos podés tener afinidad con una persona, pero otra cosa es cuando ya quieren ponerse por sobre el partido. Bien. Patricia, para cerrar. Directamente sí. Podés ir de entrada a formar otro partido. Para cerrar, me gustaría preguntarte cuál sería un nombre o los nombres que lideran lo que es el PJ, qué figuras podrían ser presidenciables, digamos, para el año 2019, según tu opinión, lógicamente, ¿no? Como militante, sí, del PJ. Porque, o sea, como está todo, es como que está difícil perfilar, ¿no? A alguien. La verdad que en este momento, justamente, la crisis del peronismo tiene que ver con que no hay todavía definidos liderazgos. Claro. O sea, en eso tiene que ver. O sea, no sé, hay personas que tienen un perfil presidencial, pero está muy desdibujado. Y es más, te puedo decir que aquellos que pintaban como presidenciales y todo, son los que en este momento están teniendo un bajo perfil, porque se dan cuenta que no es un momento muy favorable por esto que veníamos hablando. Claro, bueno, a Río Revuelto, Patricia, a Río Revuelto Macri ya anunció que va a ir por la reelección, así que vamos a ver qué pasa de acá al año 2019. ¿Te agradezco? Ah, mirá vos. Bueno, como te decía, ojalá de toda esta crisis que surge el partido, podamos evolucionar y sacar líderes, referentes, con un perfil moderno, porque como digo, también hay que reciclarse, o sea, ya ahora hay que formar equipos, o sea, hay que todo un liderazgo moderno que más allá del partido. Hoy en día los liderazgos hacia otro lado, o sea, el nuevo líder va teniendo otro perfil y bueno, y hay que mirar para adelante, estamos hablando incluso del 19 y estamos en el 17. Entonces, bueno, esperemos, yo confío en que van a ir surgiendo las personas adecuadas y espero también que aprendamos a que, o sea, si uno está en un partido, nadie lo obligó, y que seamos coherentes y honestos, ¿no? O sea, meterte en un partido para destruirlo y pretender, digamos, comértelo con otro partido, bueno, andá y fundá el tuyo, o sea, ¿no? Como bien dijo en su momento, andá, armá un partido y ganá las elecciones, o sea, no te vengas al mío si querés hacer otro. Bien, el mensaje clarito para el kirchnerismo. Patricia Matalón, te agradezco mucho, te mandamos un saludo. Por favor. Hasta luego. Hablando, definiciones muy claras, ¿no? Sin pelos en la lengua. Hablando de las PASO, la Secretaría Electoral Nacional Distrito La Pampa hace saber a los electores que continúa abierta la inscripción como postulantes para cubrir la función de autoridad de mesa en las elecciones PASO, ¿sí? Y en las elecciones generales. Lo pueden hacer a través de www.electoral.gob.ar o en San Martín Oeste 153.